Hola amigos y oyentes del país. Un nuevo caso de criminalización de jóvenes conmueve al barrio de La Boca. Dos jóvenes de 16 y 18 años caminaban por Avenida Almirante Brown el pasado lunes a las 20, cuando fueron apresados en un confuso episodio, acusados por personal policial de ser parte de un hecho delictivo. El menor ya fue liberado, pero no Nicolás Arriola, jugador de la Liga del Potrero en Boca, quien permanece detenido y trasladado al penal de Marcos Paz, imputado por robo y tenencia de armas de guerra en una causa ilegal armada por la policía y sin pruebas suficientes. Escuchemos a Carmela Garay, abuela de Nicolás. El hecho que pasó fue a las 8 y 20 que a él lo culparon. Da la casualidad que venía ese auto, chocó, se bajan los cuatro personas que está adentro, corren, agarraron a dos y dos se le escaparon. Y ahí agarraron a mi nieto para ponerle como que era él. Y ellos no escucharon, no es que yo le dije, vayan a agarrar a las personas que tienen que agarrar. Vecinas, vecinos y organizaciones acompañaron con una rápida reacción de repudio y la exigencia de liberación del joven que podría ser el hijo de cualquier vecino del barrio. Mientras el día de ayer se desarrollaba una pacífica manifestación, el personal policial filmaba a los presentes en lo que constituye un claro gesto de amedrentamiento, mientras la dolida abuela contaba las vueltas que tuvieron que dar y el maltrato sufrido en el juzgado que determinó que el joven sea trasladado al penal. La policía está para darnos seguridad, no para arruinar los pibes. Yo te voy a traer todos los papeles que necesite para que mi nieto veas que es inocente. No lo arruine, le dije. ¿Sabe lo que me dijo? Usted puede llorar, puede patalear, tirarse al piso, que su nieto se queda, porque todos dicen lo mismo. No le dieron la oportunidad. No importa si son culpables o no, a ella le importa meterlos adentro. Nada más, ¿qué clase de justicia no hace? Una situación que se suma al raid que se ha producido en los últimos 4 días, cuando jóvenes de los barrios populares comienzan a ser objeto de gatillo fácil o detenciones arbitrarias, en complicidad con los medios masivos de comunicación que construyen montajes mediáticos de peligrosidad de nuestros niños y jóvenes, aquellos que podrían luchar por un futuro más digno. Reporta para Farco, FM Riachuelo, 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.